Señoras y señores, salud con un Fernet Cordobés, la puta madre. Y nos vamos a despedir, ¿sabes con qué tema? Nos preguntaron en todas las entrevistas que hicimos si íbamos a tocar Dale. Entonces, como decía Cosquín, viste que entrabas y el cartel decía 80 a un kilómetro de la montaña, a metro de Cosquín Rock, a 80 centímetros del piso. Hasta la montaña siempre, ¿eh? Acá en la Plaza Próspero Montaña. Existe el pogo más grande del mundo. El de mis queridos Redonditos de Ricota, Kai el Indio. Pero existe el pogo más amoroso del mundo. No, pará. Creí que no lo iba a tener que hacer esto. Yo hago tun tururú, tu tu tu. Y quiero ver un colchón así, boludo. O sea, a ver, se acaba el show de Catupecu. Y cuando uno acaba está en el éxtasis. A ver cómo era, Juli. Hace 20 años en este lugar con esta persona, hace 20 años, que no digo lo siguiente. ¡Está listo Cosquín Rock! ¡Están listos, muchachos! ¡Están listas, muchachas! ¡Aprile! Ya lo sabes si no lo haces. ¡No! la puta madre que me parió. Vamos a invitar al escenario a dos New Generation hermosos. En las baterías, porque Juli Gondel y April le quieren hinchar las pelotas, son unos rompepelotas. Vamos a invitar a dos tremendos artistas, a Luca, de usted señálemelo, y a Juan Ingaramo. Juan Ingaramo es cordobés. El primer show de rock que dio en su vida Juan Ingaramo fue Catupecu Machu. Y tiene la remera. Amamos a Juan Ingaramo y a usted señálemelo. Vamos, Luca. Yo sé que les encantó, pará, y se sorprendieron. Pero yo quiero el colchón de palmas hasta el fondo, el colchón de humanos, de salto. Aquel verano en que te di mi corazón, dicen que no soy el mismo, un aplauso fuerte hay que subirse acá sin ensayar, Juan Ingaramo y Luca, y usted señálelo. ¡Dame percusión! Que se tiren a la gente Juan Ingaramo y Luca, ¿no? Bueno, van a volar a la gente en este final de show. Juancito Ingaramo y Luca, dale. Los puse en jaque a los chicos. ¡Vamos! ¡Quiero escuchar! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda a Juan Ingaramo y a Luca! ¡Dale! ¡Siete vueltas y se van! ¡Dale! ¡Más fuerte, arriba! ¡Arriba, Cosquín! ¡Más fuerte! ¡Fuerte grito, Coquirra! ¡Más fuerte!